Compañero Pérez Ayn, como bien decían, nos ha dejado un gran legado y en ese sentido me quedo con dos grandes palabras, sin antes, con todo respeto, decir el amigo Versa, el amigo Versace, decían, el compa, el camarada, luchador social, semilla que engendró nuestro movimiento. Solo profesor, maestro, puede salvar a maestra. Una frase fuerte para nosotros. ¿Cómo no? Si la lucha es magisterial, pues el maestro tiene que defenderse. Y se refería no desde su casa, no desde su comodidad, de su confort, no desde el plagio de las redes sociales. Como decía el compañero, nos aplastan los medios y eso nos hundían cada vez más. Por eso, solo maestro puede salvar a un maestro, compañeros. Ya no es posible seguir pensando en que otros lo harán por nosotros. Con esas palabras del luchador social, el compañero Esaín, el compañero Versa, mi anécdota, al llegar a esta zona precisamente, compaginar con las ideas de luchar por justicia, luchar por lo que debe ser dable a cada compañero. Ya no es posible, compañeros, que a la caída de nuestro compañero Esaí esto quede truncado. Los proyectos, decía él, tienen que continuar diario, a diario, la marcha. Nuestra lucha no ha muerto, compañeros. Y la otra parte, la semilla, yo creo que es la parte más fuerte que nos ha dejado. Cuando un día me platicaba que, diciéndome que él en su familia, su semilla estaba sembrada. Pues como no, si toda su familia es luchadora, sus nietos, sus hijos, luchadores, yo los conozco, sus nietos, desde la primaria se veía ese aguerrido sentir ante las injusticias y lo que no estaba beneficiando a nuestro movimiento. Esa semilla ha quedado engendrada, compañeros, hablando en nuestro evento de lucha magisterial. Y luchador social, en cuanto, desde que yo era muy joven, esta figura, este gran compañero, pues ya existía, señores. Yo era alumno de secundaria y ya existía. Y con esa edad inmadura, ya luchábamos. ¿Y qué más? Que un líder, ese líder de lado, ese líder de enfrente, ese líder de atrás, que hasta estas alturas, ahora lo vamos a tener desde arriba, señores, compañeros, amigos, desde arriba, nos va a fortalecer, compa Versaín. Honor a ti, honor, y vamos a seguir engendrando y sembrando más semillas, compa Versaín. Y bien dicho, muera el maldito gobierno. Y hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Versaín! ¡Versaín! ¡Versaín somos todos!